Compañero de olvido, no te olvido. Tus tormentos asoman en mis sienes blancuzcas. El mundo cambia, pero no mi mano. Ni aunque Dios nos olvide, olvidaremos. Tramas. Mario Benedetti, uruguayo, compañero de olvido. Continuamos en Tramas. Hoy, la dimensión simbólica de Buenos Aires, con Rodolfo Yunta. Una ciudad tan llena, Rodolfo Yunta, de causas, de azares, de imprevisiones, de hibridaciones, de historias donde ese patrimonio ha quedado en el olvido. ¿Cómo puede mirar hacia adelante? Y esta pregunta va relacionada con tu participación en el Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires y en esta manera de mirar hacia el segundo bicentenario. Mira, en esto tenemos que tener en cuenta, y te decía que era propio de la modernidad, del cambio drástico. Muchas veces incluso se pone como ejemplo cuando llega a Buenos Aires alguien que no era un arquitecto, pero que ha tenido una resonancia en el mundo de la arquitectura muy grande, como Le Corbusier, y se le pregunta, bueno, ¿qué haría con Buenos Aires? Y dice, tirarla abajo y hacerla de nuevo. Bien pensado o planteado el pensamiento moderno. Eso se puede tomar literalmente sí, hoy pensando en el bicentenario. Esta es una posición, es decir, que estuvo marcada en su momento. El problema en los diseños de las ciudades, lo primero que nos tenemos que preguntar es quién lo hace. Si la ciudad yo la dejo librada a la especulación inmobiliaria, lamentablemente vamos a tener una ciudad que se va a mover por el mercado, cosa que nos gusta mucho decir, después culpamos al mercado, lo cual es anónimo en el fondo, y donde, por supuesto, que el patrimonio poco va a tener, digamos, poco espacio va a tener para poder, ¿no es cierto?, estar considerado. ¿Cómo recuperar o cómo tratar de pensar en el futuro? Justamente cuando se piensa en el futuro, pero como larga duración, no como proyecto ni de gestión de gobierno ni de otro tipo, indefectiblemente también pensás el pasado, porque estás pensando una continuidad, estás pensando, digamos, en una identidad que perfectamente tiene que poder hacer convivir lo viejo con lo nuevo. Claro. En esto tenemos que ser muy claros, porque si no también puede ser perjudicial, porque también digamos que muchas veces se responde a paradigmas que en cada época se va pensando de una determinada manera y los criterios después cambian. Hubo un momento que conservar el patrimonio era congelar. Y esto es malo, no sirve. Además de ser caro, porque ¿quién conserva todo? Si yo digo todo esto no se toca, muy bien, ¿y quién lo conserva? ¿Quién vive? Nadie. Es decir, se hace bastante imposible. Rodolfo Yunta es miembro de número y prosecretario de la Academia de Historia de Buenos Aires y docente de los Institutos Superiores Obra Cardenal Ferrari y Dante Alighieri. Entonces, lo primero que a mí me parece muy importante es que en un momento determinado se pensó en que estos ámbitos fueran sustentables, que yo tengo que conservar un centro histórico, determinados edificios, pero adaptarlos a modalidades actuales y que perfectamente en una ciudad, sobre todo una ciudad como la de Buenos Aires, puede convivir aquello que nosotros, entre todos, querramos conservar por entender que es nuestra memoria y los espacios en los cuales tenga la posibilidad de mostrarse lo nuevo. Digamos que se trata de pensar en un equilibrio. Congelar la ciudad no sirve y arrasarla para hacerla nueva tampoco sirve, digamos. Creo que estos dos aspectos hay que tenerlos en cuenta. ¿Tenemos alguna ayuda? Creo que el turismo es una ayuda, no por lo que suele marcarse de que el turismo genera un recurso económico excepcional, que está muy bien, pero esto no hay lugar turístico en el mundo que genere una calidad de vida excepcional para el poblador local. Esto, digamos, muy pocas veces se da. Pero sí es cierto que el turismo, sobre todo un turismo que hoy en día es de tipo cultural, busca en la ciudad de Buenos Aires elementos que tengan que ver con su cultura. Esto que vos llamás culturas híbridas, o que en arquitectura puede ser una arquitectura ecléctica, pero que es realmente significativa y que ha dejado desde 1880 hasta acá una variedad y una magnificencia muy grande, pese a que ya se ha perdido bastante, ojalá que no se siga por ese camino, hasta situaciones que tienen que ver con su cultura, ¿no es cierto?, social, el tango entre ellos, que ha logrado una repercusión a nivel mundial muy grande. El problema es que muchas veces de estos elementos, sabiendo que son buscados por el turismo, se los pueda distorsionar, se los pueda generar en una caricatura, donde se exagera del original, como nos pasa en algunos casos con Caminito en la Boca o con otros lugares en los cuales se piensa que si hay un cierto gusto, por ejemplo, por las cuestiones del colorido, entonces termino haciendo, digamos, una exacerbación. Pastiche, ¿no? Entonces hay una exageración. Esa exageración, ¿no?, del que espacio. Es nocivo para la memoria local, ¿no? Es nocivo para la memoria local. Pero, todo esto teniendo la posibilidad de un cierto equilibrio y sobre todo tratando de ver qué es lo que la gente siente como sus propios referentes, ya sea a nivel de su barrio o quizás ahora veremos qué pasa con el tema de las comunas. Creo que la propia ciudad tiene que ir buscando cuáles son aquellas cosas que pretende conservar y cuáles son las cosas que evidentemente tiene que modificar. El Bicentenario es una oportunidad muy grande, porque además no sabría explicar por qué, pero los bicentenarios en general han sido los más importantes, más que los centenarios incluso, y acá el centenario fue muy grande. Es decir, la repercusión de los bicentenarios ha sido mayor. Y es un momento en el cual, es una gran oportunidad porque uno se vuelve a pensar. Entonces, este ejercicio de volver a mirarnos, y siempre desde un presente que cambia, te lleva, a tener en cuenta instancias que a veces cuando te mueves simplemente en la coyuntura no las contemplas. Y en cambio, este pararte y decir, ¿qué vamos a hacer para el Bicentenario? Ya te posiciona de una manera interesante. Yo recuerdo cuando, no hace mucho, se hizo toda una exposición que evocaba el primer centenario, el de 1910, que fue excepcional en Buenos Aires porque fue el momento en el cual se decide poner a la ciudad como vitrina del progreso que se estaba teniendo de todo el país al mundo, y de ahí las figuras que vienen a visitarlo, por primera vez de la realeza española, con la infanta Isabel, o figuras destacadas como Clemenceau, una serie de... Sí, del arte, muy la literatura, la ciencia, ¿no? Claro. En 1910, Buenos Aires fue el centro de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Ceremonias civiles, religiosas y militares, congresos, exposiciones, funciones de gala, creaciones de plazas y monumentos tuvieron lugar a lo largo de varios meses. Para participar de los agasajos llegaron al país la infanta Isabel de Borbón de España, el presidente de Chile, Pedro Montt, y representantes de Uruguay, Japón, Rusia, Alemania y Estados Unidos. Sin embargo, tanta ostentación y fastuosidad encubría una sociedad atravesada por fuertes tensiones políticas y sociales. Como consecuencia de las manifestaciones en contra que surgían de los sectores sindicales que tenían previsto la realización de una huelga general para impedir los festejos, el Congreso de la Nación debió implantar el estado de sitio. De emblemáticas figuras que vienen a ver este desarrollo excepcional que tenía Buenos Aires en un momento en el cual yo estaba leyendo el otro día el prólogo de un libro que hace Lloyd Reginald, que se llama Impresiones de la Argentina siglo XX, editado al año siguiente del centenario, 1911, donde en el prólogo dice, ciertos países que tengan condiciones similares a las de la Argentina, y pone por caso Canadá y Australia, ese sería bueno que sigan el ejemplo de Argentina si quieren progresar. En el prólogo y 1911, decía, sería bueno que estos países, si quieren progresar, sigan el ejemplo de Argentina, porque era un modelo de progreso en ese momento, ¿no? Y logró una potencia muy grande. Y te decía, se había hecho una exposición que se llamaba Memorias del Porvenir, porque se trató de ver cómo en 1910, se pensaba que iba a ser el 2010, ¿no? Es decir, qué visión de futuro tenían ellos y cómo pensaban la ciudad, qué creían ellos que iban a hacer la ciudad. Y te digo que salen imágenes, no volviendo a la cuestión de los imaginarios, realmente fantástica, ¿no? Es decir, pensar que recién en ese momento estaba presente la idea de los aviones, de la altura, y todo se cifraba en la cuestión de la altura, ¿no? Es decir, pensaban que todo iba a tener dimensiones de gran altura en cuanto a la vivienda, pero que también las circulaciones iban a ser en distintos estratos, ¿no? Es decir, que como la calle, autopistas superpuestas, ¿no? Y cosas que volaban, ¿no? Es decir, una visión fantasiosa, de ficción, digamos, en aquella época, que es un poco lo que nos pasaría hoy si pensamos en el tercer centenario, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a pasar de acá a 100 años? ¿Cómo será Buenos Aires? Que también seguramente es algo que estaremos pensando en este momento de reflexionar sobre el bicentenario. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Pero me quedo con esto último, que no quiero que suene como la parte negativa de esto que se está transitando cuando mencionás el mercado inmobiliario y esta especie de dejar de conocer ese patrimonio que tiene la ciudad. Porque últimamente han salido cartas, se han publicado cartas de lectores en diferentes matutinos donde algún vecino se lamenta por ese terreno de esa casa típica de un barrio de la ciudad de Buenos Aires, vendido, demolido y convertido en una torre. ¿Qué hacemos frente a ese mercado que antes mencionaste, si no hay una política de Estado que de alguna manera preserve, vuelvo a la palabra, patrimonio? En ese sentido, yo creo que si no hay una política de Estado, no hay forma. No hay otro canal posible, y en esto yo creo que en muchos países está reflejado y muy claramente en su código, en este caso sí, en el Código de Planeamiento Urbano, donde a las diferenciaciones de cada área, yo me pregunto por qué hoy barrios que tradicionalmente fueron de casitas bajas comienzan a ver emerger estas torres. Peor aún, ¿por qué en Puerto Madero, que como proyecto inicial se trató de recuperar patrimonialmente y con un gran hallazgo, digamos, en la primera línea de los docks, hoy se rompió el único eje patrimonial que tenemos, que es la Plaza de Mayo, que nombrábamos inicialmente, uh-huh. Y yo por detrás ahora de la Casa Rosada veo emerger torres, uh-huh. ¿No? Es decir, de gran altura. ¿Qué sentido tienen? Pensemos en Victorio Meano cuando diseña el Congreso Nacional. Hizo un trabajo excepcional de perspectiva, un trabajo que sin duda en su momento hizo historia, porque él quería que rematara este edificio de la Avenida de Mayo, que ya estaba, y entonces tenía que lograr enmarcar la torre, ¿no es cierto?, la cúpula, me refiero, del Congreso, justamente en la visual de la Avenida de Mayo, y para eso tenía que generar una cúpula de mucho menor circunferencia de la que correspondía al edificio. Y esto implicaba, digamos, toda una complejidad en la parte de cálculos muy grandes, que termina resolviéndola generando una contracúpula interna que generase la descarga, claro, ¿no es cierto?, de la cúpula que él pone. Y efectivamente, si uno camina, ¿no es cierto?, por Avenida de Mayo, visualiza, ¿no es cierto?, lo que es el edificio del Congreso, y perfectamente centrada, ¿no es cierto?, esa la cúpula, usada, sin que desborde sobre sus laterales. Para eso se trepaba, iba a las distintas terrazas de los edificios, miraba, es decir, estudió, generó situaciones que incluso cuando las plasman en los planos, y no se sabía si iba a aguantar o no. Y se llama expertos europeos, y a partir de la llegada de estos expertos, generó, digamos, un nuevo principio en la forma de hacer cúpulas que después, a partir de esa expresión, se copiaron y se tomaron en cuenta. Se mató para hacer esto, para lograr una perspectiva. Hoy miro y atrás de esa torre me aparecen, ¿no es cierto?, atrás de esa cúpula me aparecen torres que desvirtuaron todo este trabajo que hubo, donde se pensaba hasta en las perspectivas. Entonces, pensemos que además está el remate de lo que es la Cámara de Diputados, que ahí termina realmente la Avenida de Mayo, que da sobre Combate de los Pozos, ¿no? O sea, había Cada edificio estaba pensado desde una composición integral muy fuerte. Claro, para hacer una comparación rápida, lo que es Pasaje Barolo, hasta con un faro para mostrar su presencia, sí, claro, ¿no es cierto? Orientación para el puerto. Exactamente, en la ciudad. Un sistema de Corten Walden. Yo tengo edificios vidriados que no tienen personalidad porque reflejan lo que tienen enfrente, claro, pero no lo que son ellos. Entonces digo, frente a una situación en la cual lo que quiere primar es la situación anónima frente a aquello que trataba de mostrarse a la ciudad y estaba pensado en una perspectiva, diríamos que el mercado en este sentido es muy mezquino, porque ni siquiera se preocupó por ver cuáles fueron las preocupaciones que se tenía. Son los desafíos, Oscar. Esto que vos planteás son los grandes desafíos del presente y, por supuesto, del futuro. Tramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.